bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los. Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna, álbum del álbum, que celebra el 30 aniversario de un álbum icónico que pateó traseros y revolucionó la escena musical en 1993. Así es, estamos hablando de Pussy Whipped, de la banda Riot Girl, más asombrosa Bikini Kill. A los 30 años, Pussy Whipped de Bikini Kill nos recuerda que aún tenemos derecho de ser hostiles. El debut del grupo y el movimiento Riot Girl en general se siente más vital que nunca. Formada en 1990, Bikini Kill ha sido aclamada como la banda precursora del movimiento Riot Girl, así con tres R's, un gruñido, que también puede considerarse como el comienzo de la tercera ola feminista. Combinado con la furiosa urgencia y la conciencia política del punk, es la ideología feminista moderna. Bikini Kill creó una declaración política para las siguientes generaciones de aspirantes a feministas. Pero no confíes en la palabra de nadie. Pussy Whipped habla por sí sola. Incluso y quizás esencialmente, en el clima actual de apropiación diluida o absoluta de las ideas feministas, Pussy Whipped resuena con claridad. En algún lugar entre las canciones de amor punk rock, las referencias irónicas, la violencia subsecuente, los hombres enojados sobre su complejo de víctima, el oyente se da cuenta de que estas mujeres son sinceras. Arrancando con el tema Blood One, este tema te golpea con la intensidad de una bofetada bien merecida. Kathleen Hanna, la vocalista, muestra su garra y se planta como la líder que es, mientras las guitarras te atraviesan como una lluvia de cuchillos. Es un himno explosivo para las voces silenciadas. Blood One comienza con un riff de bajo furiosamente explosivo, unos cuantos crujidos de batería aislados y Kathleen Hanna gimiendo sin palabras antes de decir clara y llanamente: "No te debo nada". Tiempos acelerados, Hanna gimiendo furiosamente, esas cosas apenas cesan en el transcurso del álbum. Hay ganchos y letras legibles, pero los ganchos no siempre son legibles y las partes legibles no siempre son ganchos. Es difícil saber tres décadas después qué tan estimulante debe haber sonado todo esto en ese momento, especialmente por lo machista que era la escena hardcore de los finales de los 80s y principios de los 90s. Todo se hizo con una inmediatez y sencillez eléctricas, hasta el punto en que había gente en los shows quejándose de que no sabían tocar sus instrumentos. Esto a pesar de que en el punk rock no necesariamente necesitas saber tocar tus instrumentos, pero si todos pudieran escribir canciones tan directas y efectivas, habrían muchos más álbumes de punk llenos de canciones tan contundentes y efectivas. El segundo tema, Alien She, la canción que destaca por su fuerza y su mensaje de empoderamiento, ¿crees que la igualdad de género es cosa del futuro? Bikini Kill ya planteaba en 1993 que era tiempo de dejar atrás las normas absurdas. Suena Blood One y Alien She acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 496, en el 30 aniversario del álbum Pussy Whipped de la banda Bikini Kill, por Política y Rock and Roll Radio 106.7, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomun.mx. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas Blood One y Alien She, acá, álbum del álbum. Celebrando el 30 aniversario del álbum Pussy Whipped de Bikini Kill, continuamos con más adrenalina de Bikini Kill. Esto es Riot Girl Punk en estado puro y duro. Continuamos con el tema Magnet, que tiene esa vibra pegajosa que te atrapa desde el primer acorde que retumba, con la sección rítmica explosiva, cortesía de Kathy Wilcox en el bajo y Toby Vail en la batería, fundadora del fanzine Jigsaw, quien fuera la responsable de acuñar el término girl, así con tres R's como un gruñido, para referirse a la furia del movimiento feminista. La batería marca el ritmo perfecto para saltar y liberar toda esa energía reprimida. Prepárate para una montaña rusa musical que te llevará de la rabia a la euforia en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Kathleen, Hannah grita repetidamente, no te pertenezco y me aprisionas como un imán, esa no es vida para mí. Seguida del tema Speed Heart, que suena como una explosión sónica con una letra poética que te perfora el corazón. La rabia y la vulnerabilidad de Hannah se entrelazan en una oda a romper con las expectativas y su ser auténtico. ¿El corazón te late rápido? No, es Bikini Kill haciendo de las suyas. Escuchamos a continuación Magnet y Speed Heart, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 496, en el 30 aniversario del álbum Pussy Whipped de la banda Bikini Kill, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Magnet y Speed Heart del álbum Pussy Whip, que no se detiene y tampoco lo haremos nosotros acá, álbum del álbum, celebrando su 30 aniversario. Formada en Olympia, Washington en 1990, la banda Bikini Kill con Kathleen Hanna y Toby Vail, junto con la bajista Kathy Wilcox y el guitarrista Bailey Caron, forjaron un espacio feminista de nicho en una escena punk agresivamente masculina. Hanna tenía cosas que decir y siguió el consejo de su ídolo, la escritora feminista Kathy Acker: si decía algo con una banda detrás de ella, la gente la escucharía. La música de Bikini Kill reflejaba el movimiento Riot Girl, feroz, desordenado e implacable. No les importaba si lo que estaban haciendo era atractivo e incluso apetecible. En los shows en vivos crearon ambientes amigables para las mujeres y lucharon contra los que interrumpieron. En las primeras grabaciones descuidadas como Revolution Girl Style Now y Yeah Yeah Yeah Yeah, insisten en que se escuche su furia sin importar cuán imperfecta suene. A pesar de sus protestas de que Riot Girl era un movimiento descentralizado, rápidamente se hicieron conocidas como sus líderes de facto. Sí, esto es Bikini Kill en su máxima expresión, y es hora de enfrentarse a las inseguridades y deshacerse de ellas con Lil Red. Este himno Riot Girl nos muestra que la confianza en sí misma es el camino a seguir, una letra que contundentemente nos sacude cuando habla claro y fuerte sobre el machismo que todo lo destruye. Luego, con Tell Me So, Bikini Kill se adentra en una melodía más melancólica, pero no te equivoques, sigue siendo un puñetazo a la desigualdad. Nos desafían a cuestionar el status quo y a exigir respuestas. Habla alto y claro, porque el silencio no es opción. Suenan ahora Lil Red y Tell Me So, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlands, edición 496, en el 30 aniversario del álbum Pussy Whip de la banda Bikini Kill, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoias. Then you carried it back to me, and maybe you could hurt me. Yeah, you could. Esas fueron Lil Red y Tell Me So, acá, álbum del álbum. Celebrando el 30 aniversario del álbum Pussy Whip de Bikini Kill, alrededor de este punto, Riot Girl se estaba convirtiendo en una palabra de moda en la prensa hasta el punto en que amenazaban con perder todo significado. Puedo recordar un catálogo de la BMG Music Club que destacaba las bandas Riot Girl y llamaba la atención sobre bandas que no tenían nada que ver con esa escena, como L7, Hole, Babes in Toyland, incluso Belly. Entonces, a medida que Riot Girl gradualmente llegó a significar rock alternativo con cantantes femeninas, Pussy Whipped necesitaba existir para que pudieras escuchar ese sonido de la forma en que realmente existía. Y ahora nos arrojamos desde el escenario hacia el tema Sugar, que nos entrega una dosis de rabia encubierta entre acordes dulces, donde el mensaje puede ser crudo, pero la crítica social sigue presente, con un ritmo crepitante que acompaña la escandalosa letra de Hannah, que se libera de tapujos y habla directa y claramente sobre el sexo, en el que ella sin pena pide una polla grande y dura dentro de ella cada vez más profundo y dice que casi se viene, pero no logra tener su azúcar. Y protesta porque él no la puede hacer llegar al clímax, rechazando la narrativa sexual pornográfica con la que los hombres han mirado a las mujeres. Justo después, Bikini Kill saca sus garras con Star Belly Boy. Esta canción es una patada en la entrepierna de las expectativas de género. Hannah proclama que no necesito un príncipe encantador y que no está aquí para cumplir con los clichés. Un tema que articula la disfunción sexual, el dolor y la insatisfacción después del abuso. Luego llega Hamster Baby, que no es un juego de niños. Bikini Kill denuncia la infantilización de las mujeres y le recuerda al mundo que son mucho más que objetos adorables. Suenan a continuación Sugar, Star Belly Boy y Hamster Baby, acá álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland, edición 496, en el 30 aniversario del álbum Pussy Whipped de la banda Bikini Kill por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por radiocomun.mx. Clectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Acabas de escuchar los temas Sugar, Star-Bellied Boy y Hamster Baby, llegando al final de este explosivo viaje musical con Bikini Kill, pero aún hay más en el álbum Pussy Whipped. ¿Qué podemos decir sobre la canción Rebel Girl que no se haya dicho ya? Es un himno de empoderamiento y una declaración de independencia. Kathleen Hanna canta con pasión, el potente bajo y la guitarra son una metralleta de acordes poderosos enmarcados en los tambores de guerra de la batería. Es un himno que resuena en todos los corazones rebeldes. Rebel Girl, el himno icónico para la solidaridad femenina, que es un constante juego de palabras que allanan el camino para una hipotética revolución feminista. A pesar de toda la oscuridad de lo que las Riot Girls estaban combatiendo, Pussy Whipped se ocupa de resaltar la belleza de la amistad entre feministas. Con Starfish continúa la misión de Bikini Kill de desafiar los estereotipos y derribar las barreras. Su sonido punk te incita a liberar tu lado más valiente y defender tus derechos. Es como un grito de guerra contra la opresión. Cerramos el álbum con For Tammy Ray, una oda a la amistad y solidaridad femenina. Bikini Kill nos muestra que las mujeres juntas son invencibles y que cuando se apoyan mutuamente no hay nada que no puedan lograr. Es el broche perfecto para un álbum que ha dejado una huella indeleble en la historia musical. Bikini Kill no debe haber estado tan interesada en el proceso de hacer álbumes, ya que solo sacaron uno más, el gran Reject All American de 1996 antes de separarse. Y ahí lo tienen, 30 años de Pussy Whip de Bikini Kill en un viaje frenético de poder, rebeldía y libertad. Siguen rockeando con la actitud punk de estas diosas del Riot Girl. Escuchamos los temas Rebel Girl, Starfish y For Tammy Ray acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 496, en el 30 aniversario del álbum Pussy Whipped de la banda Bikini Kill, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Piratones. Hot topics is the way that we rock. Hot topics Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Hey! Clectomeiroland Paranoias. Clectomeiroland Paranoias. Yeah! Eclectomeiroland Paranoias. On the morning of June 14, 1968, a group of hippies fled into the mountains of Colorado to wait for doomsday. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Yeah.